profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido una vez más, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Es un verdadero placer poder, saber que usted escucha y que lo que escucha le es instructivo. Estamos hablando sobre la fe destruida, en líneas generales. Como subtítulo, el engaño de los últimos días. ¿Es el cristianismo la razón por qué el mundo tenga problemas? Porque esto es lo que enseña ahora la iglesia emergente. Conforme el mundo continúa hundiéndose en más tinieblas y desesperación, los líderes de la iglesia emergente dicen que es culpa de la iglesia, particularmente de los cristianos rígidos, que no son flexibles en sus creencias o convicciones, es decir, cristianos bíblicos. Mientras ciertos cristianos no están exentos de pecado, los creyentes verdaderos no son la causa de ninguna manera de que el mundo se esté haciendo pedazos, como estamos viendo. Está ocurriendo por una sola razón: la condición pecaminosa del hombre. Esta es la razón. Cada uno de nosotros es responsable por el pecado en nuestras propias vidas. La Biblia dice claramente que la paga del pecado, sí, es muerte. Hay una sentencia de muerte repartida sobre todos y cada uno de nosotros, pero también se nos ha ofrecido el regalo de salvación eterna. Dios espera que como cristianos nos acerquemos a esos que sufren y están en necesidad. Cuando Jesús mora en el ser humano, hace que el individuo se advierta de su culpa y se comunique con él. El Señor nos ha salvado de la destrucción, desea vivir en nosotros y que tengamos compañerismo con Él. Nos constriñe a vivir rectamente y a preocuparnos de esos menos afortunados que nosotros mismos, quizás en alguna necesidad extrema, y nosotros, pudiendo ayudarles, ¿por qué no lo hacemos? La humanidad está en problemas debido al pecado. Esta es la verdad. Y Jesús nos comisionó como creyentes para que vayamos por el mundo predicando las maravillosas buenas nuevas de Dios, el Evangelio, de su regalo de salvación a todos los que se acercan a Él por la fe. Satanás odia el mensaje del Evangelio y ciertamente odia a los mensajeros que son parte de la iglesia de Cristo. ¿Será casualidad entonces que conforme esta nueva reforma de autodivinización está tomando forma, sus seguidores se tornen cada vez más y más hostiles contra esos que predican todavía el Evangelio bíblico, hablan de Jesucristo como único medio de salvación y esperan que el pecador se rinda a Cristo? Irónicamente, la iglesia emergente, que dice que su meta principal es ayudar a los que sufren y contribuir a erradicar los problemas del mundo, no le está prestando a la humanidad, ni a Jesucristo, ni a su cuerpo, ningún servicio. En lugar de eso, está rechazando la expiación y se está tomando del brazo con una religión, con los católicos, quienes enseñan que son justificados por las obras, en lugar de serlo únicamente por la gracia divina. Está abrazando prácticas místicas y estados alterados de la conciencia, y arrastrando a esas almas sufrientes y perdidas cada vez más y más lejos de del único recurso que puede ayudarlos, una relación de carácter personal y única con Jesucristo, quien explica claramente quién es Él. Cuando dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto en Juan 10, 7 al 11. Pero, ¿qué le parece un destino glorioso? No hay pregunta al respecto. El mundo está en serio caos, con pobreza, enfermedades y padecimientos, afligiendo a millones y millones de personas. El sufrimiento parece estar en alto nivel todo el tiempo. De manera comprensible, la humanidad está en busca de respuestas. Muchos líderes religiosos, incluyendo la nueva era, creen que necesitamos una nueva reforma. En una entrevista por David Smucker con Neil Donald Walsh, un líder prominente en la nueva era, uno de esos con la nueva reforma en su mente, él declara, bueno, estamos sugiriendo que las personas se conviertan en Martin Luther del día moderno y tomen los 5 pasos hacia la paz y los claven en las puertas de las casas y las iglesias o templos, tal como hizo Martín Lutero con sus 95 tesis en 1517 en Wittenberg, Alemania, lo cual comenzó, claro está, la primera reforma. Nuestra intención es estimular la segunda gran reforma de religión mundial. Esta es nuestra intención, nuestra meta y propósito. Pretendemos, de hecho, inspirar la segunda gran reforma de religión mundial, terminó diciendo. ¿Ve hacia dónde va la iglesia emergente? Comentarios como este que acabo de darle son bien interesantes porque este señor Welsh no es cristiano, pero sí habla de una reforma religiosa de la cual espera ser testigo. La reforma de este caballero no incluye a Jesucristo para nada. En su página de internet, Grupo de Mil, Walsh explica lo que llama la nueva espiritualidad. Dice, la nueva espiritualidad es un movimiento global para crear el espacio para que la humanidad experimente su impulso natural hacia lo divino, en una forma que permita que nadie más esté equivocado por la manera como lo está haciendo. Ah, flor de solución, ¿no? La reforma de Mr. Welsh es una que cumplirá con la visión de Thomas Merton y Leonard Sweet. Dice Leonard Sweet en la página 13 de Espiritualidad Cuántica, citando a Thomas Merton. Aquí van sus palabras. Ya somos uno, pero imaginamos que no lo somos. Y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra unidad original. Merton creía que Dios mora en todos los humanos y lo que es más, que nosotros somos parte de lo divino, o para decirlo más brevemente, más claramente también, todos somos Dios. Dice él. De tal manera que la nueva reforma en el horizonte no es una que señala a Jesucristo como el único Salvador, quien derramó su sangre para redimir a los pecadores encaminados al infierno. El Evangelio de la nueva reforma dice que Dios está en todos y que la humanidad solo tiene que comprender esto. Cuando los seres humanos alcancen la unidad plena, los gigantes de la pobreza, enfermedades, padecimientos, etcétera, serán erradicados. La estratagema perfecta de Satanás es impedir que las personas reciban la salvación y la vida eterna y les ofrece lo que nunca les va a dar tampoco: completa sanidad, salud física y bienestar económico. Es un gran engaño que seducirá a las masas, un engaño sobre el cual advierte la Biblia y que todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá. Sin embargo, como el Señor es tardo para la ira y rápido para perdonar, continúa atrayendo y llamando mientras todavía hay tiempo para corregir el camino. Cada uno puede hacerlo. El apóstol Pablo expresa el corazón del Señor cuando dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros en corazón malo de incredulidad. Mejor dicho, el autor de los Hebreos lo dice, de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El autor a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 15. Nosotros debemos preguntarnos, ¿es la reforma emergente que estamos viendo verdaderamente una reforma nueva dada por Dios? ¿O no es diferente a la de Neil Donald Walsh o Thomas Merton, en la cual el hombre es elevado y divinizado? Mientras tal parece que el mundo se estuviera haciendo añicos ante nuestros propios ojos, y a pesar de los esfuerzos continuados por ayudar a los pobres y a los que sufren, y por hacerle un alto al crimen y al terrorismo, los gobiernos, las naciones y las personas que los integran han decidido que Jesucristo no es la respuesta. Simplemente no lo es. La Iglesia emergente ha solidificado esta posición colocando tal énfasis en el mundo del reino de Dios ahora y minimizado el verdadero mensaje del Evangelio. Reconozco que la mayoría de cristianos probablemente se reirán con incredulidad si alguien les dijera que se dirigen rápidamente hacia la espiritualidad de Neil Donald Walsh. Nada tiene que ver con Dios. Muchos de ellos se ven a sí mismos como ortodoxos basados en la Biblia y ciertamente como seguidores de la nueva era, entrando en alguna clase de nueva reforma que dice que todos somos Dios. He tratado de documentar en esta serie de mensajes cómo la Iglesia emergente ha tenido un puente entre el cristianismo y esta nueva espiritualidad. Y la pregunta que los cristianos debemos hacernos ¿es el puente sobre el cual estoy dispuesto a caminar y finalmente a cruzar? He observado a prominentes líderes cristianos hoy aceptando y promoviendo muchos de los individuos sobre los que hemos discutido en todos estos mensajes. Parece que están siguiendo ciegamente a estos evangelistas de la nueva reforma, sin preguntas. Y exactamente detrás de ellos viene la mayoría de la iglesia en general, siguiendo a los mismos líderes. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuán cierto es esto hoy? Y yo exhorto a cada creyente que considere esto. Una vez que conozcamos o comencemos a apartarnos de la fe, es difícil retornar. Lo reto a que con mucho cuidado y oración vuelva a considerar lo que realmente está presentando la iglesia emergente. Hemos visto las acciones, escuchado las palabras de esos que están tratando de destruir los propios dogmas de la fe cristiana, quienes ahora han llegado al punto de decirnos que desean destruir el cristianismo. Escuche las palabras de Alice Bailey en la página 12 de su libro La reaparición del Cristo, conforme describe a su profetizado que ha de venir, a quien llama el Cristo. La razón, dice, por qué él no ha regresado nuevamente es porque el trabajo que se necesita todavía no lo han hecho sus seguidores en todos los países. Como veremos más tarde, dice, su venida depende en gran manera del establecimiento de las relaciones humanas correctas. La iglesia ha sido un obstáculo, dice, y no ha ayudado debido a su celo fanático por cristianizar a todas las personas en lugar de hacer seguidores de Cristo. Ha enfatizado la teología y la doctrina y no el amor. El tiempo ya nos dice basta. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.